retenido, la angustia, el miedo, todo. Angustia, el miedo, creo que compensan todo, la injusticia, todo. Cuando vos estás en paz, las cosas se acomodan. Muchas veces no sabemos ver por qué estamos tan nerviosos, por qué estamos tan angustiados, por qué estamos tan ansiosos, por qué sentimos que no podemos resolver las cosas. Estamos como el perro cuando se va a ir a dormir, que da muchas vueltas alrededor de la cola, pero lo hace con un sentido. El sentido es gastar la última energía que le queda y encontrar el sueñito. Nosotros nos potenciamos y seguimos girando en nuestra cabeza. Y a veces los pensamientos finales que tenemos durante el día son angustiosos, corrosivos, nos dejan con malos sueños, con malas situaciones. Y a veces, más allá de trabajar con la paz en nuestros corazones, respiremos profundo, exhalemos, inhalemos, vayamos a dormir. Lo último que hayas hecho en el día tiene que ser amoroso, tiene que ser armonioso. Lo último que hayas hecho en el día tiene que ser en busca de tu paz interior, ¿eh? Decir, bueno, hago una oración de serenidad, hago una oración para mi paz mientras descanso, para que mi cuerpo, mi mente y mi energía se tomen una nueva oportunidad. La paz es una actitud. Es una convicción sumada a una actitud. Por distintas razones, el otro día estaba viendo un pedacito de la película Gandhi. Y realmente ahora estoy buscándola, no la tengo, la voy a buscar para verla completamente, ¿no? Y empecé a sentir que son películas que tienen un valor, es como los libros, ¿no? Hay libros que vos toda la vida vas a tener al alcance de la mano para encontrar una guía, para encontrar una palabra, para encontrar una guía. Y para poder, de alguna manera, salir adelante en todos los caminos. Nosotros estamos siempre ocupados, siempre teniendo temores, preocupaciones, siempre estando en una actitud de temor, porque claro, sentimos falta de paz, tenemos preocupaciones, o llenamos nuestro cuerpo y nuestra mente de preocupaciones diarias, cotidianas. Y nosotros tendríamos que darnos cuenta que cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos sanadores, de palabras sanadores, de que antes de irme a dormir me visualizo envuelta en la luz de la protección de los ángeles, le pido a mi ángel de la guarda por mí, por mis seres queridos, van a ver cómo puedo descansar verdaderamente mejor. Y si no podés ocupar tu tiempo, no en pelearte con que uno no puede dormir, con estos cambios que hay, que yo hace poco, bueno, ya hace más de un año, que di un taller sobre, hablábamos de los cambios de estos tiempos que afectan sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre la energía, y que de alguna manera nos dejan desacomodados porque no sabemos qué nos pasa, ¿no? Yo escucho cada día más la gente agotada, la gente cansada, a la gente que le duele el cuerpo, la gente que está buscando una solución y no la encuentra, porque muchas veces esa solución que busca tiene que ver con algo interno, no con algo externo. Entonces, conjuntamente con la falta de paz, con la falta de conexión, con la falta de alegría. A veces buscamos la paz que nos la dé otro, la paz. A veces creemos que la paz nos la va a dar irnos, escaparnos, desaparecer del medio en el que estamos y vamos a poder decidir, bueno, me voy de este lugar y encuentro la paz. Y te vas, resulta que enganchado con las angustias y con los miedos, y seguís. La paz es un deseo que se convierte en realidad cuando trabajo por ella, Hay mucha gente que piensa que desestabilizando a otros, poniéndoles más angustia, va a lograr que las cosas salgan mejor. El inseguro hace eso, el soberbio hace eso, el enfermo hace eso. Las personas sanas, las personas que quieren vivir en paz, transmitir paz y trabajar bien, hacen lo contrario. Hablan tranquilos, piensan tranquilos, actúan tranquilos. La paz es una actitud, acordate, decidí estar en paz. Pedir al ángel de la paz que llene tu corazón, inunde tu mente, de esa paz infinita. Y después lo sostenés, y lo sostenés. Y respirás, y te fijas cómo estás respirando, y acompasás tu respiración. Y te dedicas segundos, que luego van a ser minutos, y que después van a ser un montón de tiempo más porque va a ser tu actitud. Entonces te vas a dar cuenta en cuánto te estás desarmonizando. En minuto. Hablábamos de Gandhi, les estaba hablando de Gandhi. Y tengo un libro de él que se llama Palabras para la Paz. Y tengo resaltados, en realidad tendría que estar resaltado del principio al fin, pero esto quiero leerles que dice así. Dice Gandhi, sentí que la oración es tan indispensable para el alma como el alimento para el cuerpo. Es más, el alimento no es tan necesario para el cuerpo como la oración lo es para el alma, porque el cuerpo necesita a menudo ayuno para mantenerse sano, pero no existe el ayuno de la oración. En ningún caso puede existir una indigestión de oración. Realmente, cuando uno lee estas cosas, dice, es cierto, ¿qué me calma? ¿Escuchar a otro que me está hostigando? ¿O escuchar a otro que me esté diciendo palabras sanadoras? ¿Me calma? ¿Me hace bien? ¿Me tranquiliza correr como un loco? ¿O parar un segundo, respirar? Y si no sabes qué pedir porque estás tan angustiado, tan nervioso, tan preocupado, decir, ángel de la paz, vení. Ayúdame, así de simple, es tan simple nuestra conexión con los ángeles como eso. La cotidianeidad, es como decirle a alguien con quien tenés mucha comunicación, a veces sobran las palabras, cuando vos tenés una relación buena y sana con una persona, con una mirada se dicen todo, ¿no? Saben cómo reaccionar, están en conjunto, bueno, los ángeles son así. Cuando vos estás en conexión con tus ángeles, cuando vos sabés que existe un ángel de la paz, sabés que existe un ángel de la alegría, sabés que existe un ángel de la sanación, los tenés a tu alrededor y le estás pidiendo todo el tiempo. No te quepa duda que así estés atravesando una situación infernal, así alrededor tuyo haya un despiole de aquellos, uno los atraviesa en paz. Y vas a poder servir mucho más a los demás de esa manera que entrando en esa locura infinita de querer explicar o ponernos a explicarle al otro cuál es nuestra postura, que me entiendan, que piensen igual que yo. Y todo lo que piensan los demás está mal. Lo que pienso yo es lo que creo yo que está bien. Y lo puedo modificar escuchando a los otros, dándome cuenta. No hay nada peor en el mundo entero que creerme dueño de la verdad. Se pierde la humildad. Se pierde el sentido de investigación. Se pierde la capacidad de asombro. Cuando yo creo que soy el dueño de la verdad en todas mis cosas. Y estos días, no sé si yo, gracias a Dios, vengo pudiendo zafar, escuchan las ofertas políticas que se hacen de todos los ámbitos y todo el mundo es o Dios o el sucesor. Y que vamos a salir adelante. ¿Y sabes qué? Hay que pedir discernimiento porque nosotros tenemos que encontrar la paz en nuestro seno, en el seno de nuestro hogar. Tenemos que encontrar la paz en nuestro trabajo. Tenemos que encontrar la paz y la armonía en las pequeñas cosas que hacemos, en disfrutar los espacios que nos da el tiempo. Por eso, como dice Gandhi, creo en la fuerza del pensamiento más que en la fuerza de la palabra escrita o pronunciada. Y si en el movimiento que intento representar hay vitalidad y una vitalidad bendecida por Dios, entonces se propagará por el mundo entero sin tener que estar físicamente presente en todas partes del mundo. ¿Saben cuándo lo escribió esto Gandhi? El 17 de septiembre de 1925. Hay que pensar que estamos en una situación personal, distinta a la general. Yo estoy en paz. Entonces, ¿qué hago? Emito paz, transmito paz. Te llevo a donde vayas, paz. Y esto es lo que tenés que hacer. Pedile simplemente, ángel de la paz, vení, guíame, acompáñame. El sábado nosotros vamos a hablar de los círculos que podemos hacer a nuestro alrededor angélicos. Y vamos a hablar de esta cosa de cómo ellos nos envuelven. Quizá la palabra círculo la elijo o la tomo del círculo de protección, del círculo, o porque una de las oraciones, dos de las oraciones, hablan del círculo angélico, donde vas a armar un círculo con cuatro arcángeles. Pero el círculo que te podés hacer a tu alrededor es amoroso, es luminoso. Cuando uno está enojado, resentido, disgustado, sin humor, porque la alegría se va perdiendo, y no perdamos, como dice Francisco, no perdamos la esperanza, pero tampoco perdamos la alegría, ¿no? Ser renovadores de la paz cada día. Me levanté mal, en este instante me doy cuenta que tengo algún cable atravesado y pido al ángel de la paz que me asista. Y cuando me voy a dormir, le pido al ángel de la paz que me ayude a descansar en paz a mí y ponga mi casa, mi hogar, en paz. Cada cosa que vos vas sumando y haciendo va cambiando de a poquito tu mundo. Lo que no cambia tu mundo, que sí lo cambia para peor, es estar yéndome a dormir con bronca, con angustia, con nervios. No luches contra la falta de sueño, porque hay mucha falta de sueño en estos tiempos. Hay mucha gente que se queda, yo veo, lo veo por Facebook a veces, porque yo soy noctámbula y termino a veces muy tarde, porque el espacio del silencio de la noche me deja trabajar en esto que les estoy diciendo. Entonces pues, no suenan los teléfonos y uno puede ver, y veo gente que está con los ojitos abiertos, porque escribe cosas, porque dice. Bueno, esto tiene que ver con la energía que se mueve alrededor. La universal, los cambios de la Tierra. Hoy es el día de la Pachamama. Mandémosle una oración amorosa a la Tierra. Mandémosle una oración de gracias por lo que nos da. Porque yo estoy convencida de que le hicimos mucho daño, haciendo pequeñas y grandes cosas. Yo hace muchos años les contaba de que hay que, cuando uno usa aceite en la cocina, hay que meter lo que sobre, lo que tenés que tirar adentro de una botella de esas descartables e ir guardando. Y cuando la llenaste, la sacás adentro de la bolsa de la basura. Evidentemente eso va a ser mucho mejor que contaminar el agua, así la tires por el inodoro. Entonces, ese pequeño aporte que hace ya como 12 años, 15 años que lo vengo haciendo, cada vez que lo hago digo, bendito sea este planeta y cuido. Es desde lo que me corresponde. Pero hoy, que es el día de la Pachamama y sale el ángel de la paz, es para que empecemos a transmitir a nuestro alrededor paz. Mis palabras tienen que ser contagiosas. Mis palabras siempre que tienen que ser sanadoras. Mis palabras tienen que ser luminosas para todo el universo, pero especialmente para mí. No sirve que yo diga una cosa y haga otra. No sirve que yo esté pensando en cosas dolorosas y amargadas diciendo paz, paz, paz, paz. El secreto de la actitud bien hecha es estar convencido de lo que uno hace. ¿Cómo se prueba? Probá. Escúchame que te lo digo por conocimiento. Paz. Pedí paz al ángel de la paz. No encontrar, no estar buscando todo el tiempo la solución mágica, sino la solución milagrosa. Son cambios de actitud. Bueno, les cuento, antes de ir a los ángeles y a los mensajes, que este sábado tenemos un encuentro a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, donde les voy a transmitir ejercicios sencillos, simples, acompañados por gestos llamados mudras, pero con oraciones cortitas y sencillas, invocación a los ángeles para armar a nuestro alrededor. Cuando hablo de nuestro alrededor, hablo de mí primero y después de mi familia y después de mi hogar y después de mi universo. Voy llegando a todos lados, voy extendiendo el diámetro de ese círculo angélico. Lo vamos a hacer para protección,

puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para los que escuchan después, va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Se me terminó el tiempo, los espero el sábado. Es hermoso el trabajo que podemos hacer juntos, para nosotros y para nuestra gente, la gente que nos rodea. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chau. El poder solo está y es salud.